Vamos a practicar la respiración pránica. La respiración pránica es una especie de conexión inicial con la energía vital del universo, con la energía del amor como fuente de cambio, fortaleza y alegría. Con ese amor, que es un sentir del momento, autosuficiente, que no espera ninguna retribución ni recompensa, solamente es energía. No hay condiciones, sino solamente lo que sentimos. Y puede ser algo tan simple como sentarse bajo un árbol, sentir el tronco del árbol en nuestra espalda, contemplar el amanecer, escuchar el canto de los pájaros, observar la sonrisa de un niño. Para iniciar, vamos a hacer una respiración completa, con la cual vamos a empezar a vaciar la mente, relajar, eliminar las cargas. Vamos a ir conectando con el aire como entra y como sale, con los sonidos que vienen de afuera, todos y cada uno de ellos, y poco a poco con los sonidos de adentro, con los sonidos de mi respiración, el latido de mi corazón. El silencio interior. Hago una respiración profunda. Y dejo llevar el aire hacia el abdomen. Inflo el abdomen como si tuviese un globo en el estómago que se infla. Y lo suelto. Al soltarlo se pincha este globo. Vuelvo a hacer otra inhalación. Sin contener el aire, solamente inhalando y respirando en el abdomen, llenando el abdomen como un globo y soltándolo hasta pinchar el globito. Hago una tercera inhalación y exhalación a mi ritmo, solamente llevando el aire al abdomen. En la próxima inhalación voy a llevar el aire esta vez al pecho. El aire entra por la nariz, llega al tórax y sale. Solamente Llevo el aire al tórax. Hago una inhalación y una expiración más. Y en la siguiente inhalación, llevo el aire a la clavícula. Quizás sea un poco más superficial este aire que respiro. Sin contener, solamente dejando entrar y dejando salir el aire a mi ritmo. Profundo, pero sin contención. Observo las diferencias de llevar el aire a estas distintas zonas de mi cuerpo. Y en la próxima inhalación voy a permitirme inhalar un poco más de aire para poderlo llevar por orden a las tres zonas a las que fuimos ahora por separado. Primero al abdomen, ese mismo aire pasa por mi pecho, llega a la clavícula y sale. Puede salir por la nariz o puede salir por la boca. Entra suficiente aire de vuelta, infla el abdomen, el estómago, va al pecho, sigue la clavícula y sale. Lo hago una tercera vez más. Y observo todo mi cuerpo lleno de energía. Y al mismo tiempo suelto y relajado. Este ejercicio de respiración lo puedo hacer sentado o lo puedo hacer descalzo en la tierra. Si en algún momento de la respiración siento algún mareo, me puedo apoyar a la pared o bien recostar en el suelo. Pero es muy importante que esté tan cerca de la tierra como sea posible. Sigo esta respiración, sigo relajando el cuerpo. Y trato de volver a la respiración natural, poco a poco. Observo el aire como entra, el aire como sale. Esta vez sin modificarlo, solamente observando el aire entrar y salir a su ritmo natural, con todas las sensaciones del cuerpo ahora relajado, suelto, oxigenado. Y en la próxima inhalación, voy a imaginarme un globito que entra por mi nariz y para en el diafragma, ese punto medio entre el pecho y la espalda. Ese globito puede ser quizá de algún color, blanco, amarillo, rosa. El color que yo prefiera. Siento cómo entra ese globito en cada inhalación y se deposita en este espacio. Y cada vez en cada inhalación entra otro globito que poco a poco va siendo más grande. Este globito y este espacio que se está ubicando acá en el centro de mi pecho. En ese mismo lugar, imagino que atraviesa un tubo, que es nuestro tubo de prana, el almacén de prana, de energía de nuestro cuerpo energético, y que atraviesa toda esta zona de arriba a abajo de nuestro cuerpo, conectando el perineo y quizás un palmo más abajo del perineo con la coronilla y un palmo más arriba de la coronilla. Atraviesa toda esta zona y también incluye esta zona del globito. Imagino entonces que ahora no respiro con la nariz, sino que puedo notar el aire que entra desde la zona del perineo. Inspiro el aire desde la tierra hacia el centro, hacia este mismo lugar donde está el globito. Noto cómo entra y cómo sale. Y aunque siento que es una respiración física, también me doy cuenta que es un flujo entrante constante, que fluye y que expande mi corazón. Ahora me doy cuenta de que también puedo inspirar el prana desde el cosmos, desde el cielo, a través del centro de la coronilla. Siento cómo pasa a través de mi glándula pineal y se activa. Y se dirige de vuelta al centro del corazón. A este lugar donde cada vez se hace más grande mi globito. Permito sentir este flujo constante y me doy cuenta de que también ahora puedo hacer ambas inspiraciones al mismo tiempo. Absorbo el prana debajo de la tierra. Absorbo el prana desde arriba. Y ambas energías confluyen hacia el centro de mi corazón. Siento mi corazón expandiéndose. Siento una estrellita rosa o blanca del color de mi globito que se para enfrente de mí, se pone cerquita de nuestro rostro y nos toca. Me doy cuenta de que de esta estrellita sale un rayito de luz que acaricia el rostro, las manos, todo el cuerpo y lo relaja y lo suelta. y empieza a llenarme de esa luz. Y poco a poco va iluminando este punto donde está mi gran globito en el centro de mi corazón, hasta convertirlo en una flor. Una flor que poco a poco va abriéndose, expandiéndose, y de la que casi puedo sentir su aroma. No hago casi ningún esfuerzo en respirar. El aire entra y sale naturalmente. Fluye, fluye. No hay contención, no hay esfuerzo. Y puedo notar la sutileza del aroma de la flor. Casi siento que no se expande ni mi pecho ni mi estómago. Y siento esta respiración especial que me invade y me expande. La flor se hace tan grande que me puedo sentar en ella. Me relajo y permito que el prana venga de un modo natural y sin esfuerzo. Dejo que se caiga mi cabeza, que se relaje mi espalda, suelto el cuerpo. Casi ni trago saliva, solo me relajo. No pienso en ello, no pienso en nada. Solo me relajo, me dejo llevar. Permito los pensamientos venir y así mismo irse. Observo la mente. Permito esta experiencia en cada momento, en cada minuto. Dejo que todo se vaya, que todas mis preocupaciones se vayan. Y permito a mi cuerpo recordar cómo respirar. Me conecto con esta vibración interior, con esta sensación interior y me dejo llevar por los sonidos vibratorios. Suelto y dejo fluir, dejo fluirme. Me abro en conexión. Me permito comprender y renovarme. Me agradezco profundamente este tiempo. Me agradezco profundamente la conexión y la energía, el amor, permitirme el amor. Y lentamente, cuando sienta que estoy lista, empiezo a iniciar el movimiento de mi cuerpo, escuchando cada uno de los sonidos de mi cuerpo.